comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Saludos, saludos a todas y a todos. Aquí quien les habla, Víctor Rodríguez, desde los Andes venezolanos, tomando la posta esta semana de la labor que desempeña la compañera Ashelen Correa, quien se encuentra disfrutando de unos merecidos días de descanso. Por nuestra parte, vamos iniciando esta propuesta comunicacional y primordialmente informativa, donde tendremos comentarios y avances noticiosos que involucran a países como Uruguay, Colombia, Argentina, Brasil, Chile y Venezuela. Comenzamos. Iniciamos en la República Oriental del Uruguay, donde una turbonada con vientos de más de 110 kilómetros por hora, intensa lluvia y enormes piedras de granizo afectaron el este del país, principalmente las localidades de San Ramón, Pan de Azúcar y José Ignacio. Por lo menos una persona fallecida y varias decenas de heridos fue el saldo primario que se conoce con respecto a esta turbonada que afectó al departamento de Maldonado en la República Oriental del Uruguay. Según reportan medios locales, los vientos alcanzaron los 110 kilómetros por hora, al tiempo que se registraron grandes formaciones de granizo que se desprendieron sobre casas y automóviles. Autoridades nacionales y hasta el propio presidente Vázquez se movilizaron al lugar de los hechos para evaluar los daños y comenzar las acciones de recuperación, que según el Comité de Emergencia Local demandará varias semanas. Vamos ahora a Brasil, desde donde Jacqueline Deister de la agencia Pulsar Brasil nos acerca una suerte de retrospectiva informativa en el marco de lo que ha sido un año difícil y marcado por muchos retrocesos en el campo de los derechos sociales, educativos, culturales y ni que hablar en el aspecto económico en el país continente. Los movimientos sociales y la población más pobre vieron en el 2016 cómo se elevó la crisis económica y política a un sitial cada vez más preocupante. Eso sin dejar de hacer referencia al golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff y los golpes contra los avances alcanzados por el Brasil durante los últimos años. Escuchemos el reporte de Jacqueline Deister desde la hermana República de Brasil. Um ano difícil e marcado por retrocessos. Para os movimentos sociais e a população mais pobre, 2016 levou a crise econômica e política a um patamar cada vez mais preocupante. Além do golpe parlamentar contra a presidenta eleita Dilma Rousseff, os golpes contra os poucos avanços que o Brasil atingiu nos últimos anos foram quase que diários. Chegamos ao final de 2016 com a certeza de que as lutas serão cada vez mais necessárias. O golpe contra Dilma veio acompanhado pela proposta de emenda à Constituição, a PEC 55, que vai cortar os gastos com saúde, educação e assistência social pelos próximos 20 anos. Pela reforma da Previdência e do ensino médio, ataques aos direitos dos povos tradicionais, fim da comunicação pública com o desmonte da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, entre outros retrocessos. Não podemos esquecer ainda que o governo de Michel Temer trouxe de volta uma política branca, elitista e arcaica. Finalmente, vimos a prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Porém, ao mesmo tempo, também vimos Renan Calheiros ir contra o STF para se manter na presidência do Senado. O estado do Rio de Janeiro, afundado em dívidas, viu os ex-governadores Sérgio Cabral e Garotinho serem presos. Após quase uma década, chegou ao fim a era de mega-eventos esportivos, que impactaram e muito na vida da população da capital fluminense. O avanço do capital e do neoliberalismo se mostra cada vez maior. Os próximos anos serão de muita luta para os movimentos sociais em defesa de direitos e da democracia. Eu sou Jacqueline Deister, da agência informativa Pulsar Brasil, para o Sistema Continental de Comunicação e Informação. Gracias, Jacqueline. Era la compañera Jacqueline Deister desde Brasil reportándonos desde la agencia Pulsar, esta agencia aliada del Sistema Continental de Comunicación e Información. Ahora nos vamos a Argentina y desde Argentina las y los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, comparten la siguiente información. Preocupante información que da cuenta que el miércoles un joven fue fusilado por la Policía Federal en Jujuy, en el barrio porteño de San Cristóbal, que todavía está peleando por su vida con un tiro en la cabeza. María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, manifestó que el chico continúa internado en el Hospital Ramos Mejía. El hecho sucedió en Jujuy y Carlos Calvo. Este chico escapaba de la policía, relató Verdú. A nosotros no nos importa por qué corría, porque cualquier reclamo que se le quiera hacer es imposible con un balazo, estando desarmado y con los brazos en alto, relató la abogada. Aparentemente había robado un celular o algo por el estilo. Intentó treparse a un camión que pasaba para huir. El camión estaba quieto y no pudo escapar por ahí. Cuando ya había desistido de su vida y estaban los brazos en alto, el policía de civil le pegó el tiro en la cabeza. El efectivo de la federal no dudó en tirar a matar, pero al menos hasta el cierre de esta nota su tarea no resultó completa. El joven, cuyo nombre aún no se conoce, permanecía internado en gravísimo estado en la terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía. Toda la gente de la cuadra escuchó un solo disparo, no hubo ninguna clase de tiroteo, y los que alcanzaron a ver al pibe hablan de que estaba con los brazos en alto, expresó Verdú. Ahora nos vamos a Colombia, porque la reforma tributaria despierta fuertes críticas al aumentar en 3 puntos el impuesto al valor agregado, más conocido como IVA, pasándolo de 16 a 19%, en lo que significa un duro golpe para la economía de las familias menos pudientes en el país neogranadino. Desde la agencia aliada Colombia Informa, se destaca que las familias colombianas que viven con un salario mínimo mensual se verán afectadas por las medidas establecidas con el impuesto regresivo aprobado la semana que culmina con el Congreso de la República. El avance de la reforma tributaria podría encarecer los productos de la canasta familiar porque estos dependen del nivel adquisitivo promedio de los hogares que viven con un salario mínimo en Colombia. El ajuste desproporcionado afectará el empleo y el poder adquisitivo de quienes trabajan. Sin lugar a dudas, un tema que seguirá siendo noticia los próximos días, las próximas semanas en la nación colombiana y del cual seguiremos informando. Viajamos ahora al sur del continente para hacer contacto con Dafne Moncada y Diego Fernández de Radio Placeres en Valparaíso, así como con Diego Vilches de Radio Curruf de Temuco en Chile, desde donde continúan llegando noticias alarmantes sobre la sistemática violación de los derechos humanos a jóvenes, hombres y mujeres, especialmente pertenecientes a la comunidad mapuche. La violencia por parte del Estado en contra del pueblo mapuche ha ido en aumento, con un menor de edad baleado con más de 100 perdigones en la espalda, y la machi Francisca Linconao nuevamente encarcelada, es la situación que se está radicalizando en Chile. La autoridad espiritual mapuche ha iniciado una huelga de hambre y se han realizado tragüenes o encuentros en diversos puntos del territorio para apoyar a la machi, pero también para manifestar apoyo a las reivindicaciones del pueblo mapuche. Este es el reporte que nos llega desde Chile para la presente edición del informativo semanal Continental. Escuchemos. Sábado 17 y domingo 18 de diciembre se reunieron alrededor de 100 personas en respuesta al llamado de la comunidad Nehuen de Tranguil, quienes se enfrentan contra la transnacional austríaca RP Global y la complicidad del Estado chileno con esta empresa extractivista. En lo que va del conflicto, sicarios asesinaron a Macarena Valdés, esposa del huerquén Rubén Collío, como una forma de sembrar miedo en la comunidad y mediante esto obligarla a que deje de movilizarse contra la hidroeléctrica. Hasta la fecha, las familias que componen la comunidad han recibido amenazas de muerte por teléfono y distintos hechos de violencia. El Futatragún estuvo moderado por Rubén Collío, quien invitó a todas las personas presentes a dar su testimonio en relación al conflicto que afecta a las distintas comunidades del pueblo mapuche, especialmente en la localidad de Tranguil. La primera en hablar fue Sandra Catripán, de la comunidad Nehuen Tranguil. Indicó que ella es de la comunidad y estaba en representación de su familia y les contaría el problema que están ellos viviendo con la central hidroeléctrica RP Global. Desde febrero de este año ya han pasado a llevar dos cementerios de la comunidad, un cementerio ancestral sobre el cual construyeron su sala de máquina y otro cementerio en el que están enterradas alrededor de 25 personas, hecho que a la empresa no le importó, construyendo un camino sobre ese territorio. La comunidad organizó un paro en el sector para protestar frente a estos acontecimientos y luego un corte de camino, lo que gatilló una serie de amenazas a las mujeres de la familia de Sandra Catripán y que llegó a su máxima expresión con el asesinato de Macarena Valdés, esposa del huerquén Rubén Collío, hecho que aún se investiga. Los constantes atropellos se han traducido en actos de amedrentamiento, amenazas, vulneraciones de su propiedad, han entrado sin permiso, roto vidrios, ingresado con camionetas con trabajadores tirando de forma abrupta el vehículo contra las tías de Sandra. En total son cuatro mujeres que se encuentran resistiendo en Tranguil, solas y muy cercanas a la instalación de la central hidroeléctrica. A pesar de que Sandra ha realizado las denuncias a carabineros, ellos nunca se han hecho presentes para defenderlas, pero sí cuando las ha llamado la empresa RP Global. Escuchemos el testimonio de Sandra Catripán. La amenaza principal es que están dentro de los territorios, dentro del territorio de la comunidad. Esa es como la primera amenaza, la invasión en el territorio, el atropello contra la mujer, que es como lo más grave que nosotros perseguimos. La violencia que ellos han hecho es amenazas, principalmente amenazas de muerte, también invasión a la propiedad de mi casa, principalmente la casa, con quemar la casa de mi tía. Y esto también pasa, también salpica un poco como a carabineros, porque carabineros cuando nosotros los llamamos nunca están. Entonces, también ellos faltan como al atropello hacia la mujer, porque en realidad ellos son autoridades, tendrían que estar ahí pendientes de lo que pasa. O sea, por lo menos cubrir el lugar, ir a tomar evidencia. Nada de eso ha sucedido. La empresa ha funcionado sin los permisos correspondientes y otro hecho grave es que RP Global ha dividido a las familias cooptándolas con el ofrecimiento de sueldos, casas y forraje para los animales, que nunca llegaron. Sandra realiza un llamado a todas las mujeres mapuche y no mapuche a no rendirse frente a los conflictos que enfrentan. RP Global ya inició sus faenas. A todas las mujeres que han sufrido, porque no solamente es Macarena Valdés, no solamente es la ñaña que tuvo la huevita engrillada, es también la Machi Linconá. Gente de Chiloé también sufrió y sigue sufriendo. O sea, mujeres que luchan, mujeres que han dejado hijos, hay mujeres que le han quitado los hijos por salir a luchar. Y eso no tampoco se escucha. Entonces, no solamente somos nosotros acá en el territorio, o sea, hay muchas mujeres que están sufriendo el atropello, el acoso, para que se callen, para que sigan ellos trabajando como ellos quieren. Pero yo también les doy una palabra de aliento, que al final saquemos la fuerza que tengamos. O sea, nosotros como mujeres mapuchas somos fuertes, nos volvimos a renacer día a día. Porque un día estamos cayendo, estamos llorando, al otro día lo estamos levantando, o al momento nos estamos levantando nuevamente con más fuerza. Porque estamos escuchando, porque estamos viendo por las redes sociales que hay otra mujer que está sufriendo, que otra mujer está siendo atropellada en sus derechos. Entonces yo le digo, muchas mujeres, levantémonos como mapuche que somos. Luchemos fuerte, que no nos amedrenten. El segundo día del trabún se llevó a cabo en la casa de la familia de Sandra Catripán, a pocos kilómetros de la instalación de la sala de máquinas de RP Global. El objetivo del trabún fue conversar con todos los presentes acerca de este conflicto, difundir y pensar formas de combatir a la transnacional y al Estado con toda la negligencia que ha demostrado frente al respeto por la madre tierra, por la vida y por el pueblo ancestral mapuche. Durante la tarde, un grupo de personas compuesto por representantes de distintas comunidades, periodistas, fotógrafos y defensores de los derechos humanos, realizaron un recorrido por el territorio de la familia Catripán, en donde se pudo constatar que RP Global rompió cercos y se instaló en la propiedad de la comunidad, poniendo sus propios cierres perimetrales y carteles de prohibición de ingreso, de manera ilegal. Asimismo, se pudo comprobar el lugar donde se encontraban los cementerios y las rutas vecinales que transformaron en caminos para que pasaran sus camiones para la realización de las obras. Pero lo más inquietante es que RP Global ya inició una marcha blanca, hecho que no había sido comunicado a la comunidad, que tenía entendido que esto sucedería recién en abril del próximo año, o bien cuando la Dirección General de Aguas, la DGA, entregara todos los permisos correspondientes. Escuchemos el testimonio de Jorge Huerque, Huerquen o informante del Parlamento de Coscoso. Bueno, hoy día, domingo 18 de diciembre del 2017, hemos venido acá a visitar a la comunidad de Traíñil por una invitación que estaba hecha, y en esa invitación, en ese contexto, hemos estado aquí, está frente a la empresa RP Global, que está en funcionamiento, me dicen que con aguas menores, porque la iluminación de la noche para la sala de máquina, para todo este sector, hay una descarga de agua que aproximadamente lo van a reingresar después de la sala de máquina, más o menos como a 150 metros hacia abajo. Acá hemos estado presenciando de que hay una máquina en funcionamiento. Estamos acá con varias organizaciones que pueden constatar esto, que efectivamente la empresa está operando, pero además de eso ha usurpado, como decía un hermano de acá de la comunidad Traíñil, que ha usurpado una cantidad de terreno, digamos, que pasa la línea al interior, digamos, de la comunidad. Y la línea pasa posterior, digamos, después de la sala de máquina, es decir, está instalada al interior de la sala. Y eso pudimos constatar con el cerco y las indicaciones que él también nos dio. Estaremos actualizando la situación de la comunidad Nehuen de Tranguil desde Valparaíso para el Sistema Continental de Comunicación e Información. Fue el reporte de Diego Fernández y Dafne Moncada. Para el Sistema de Información Continental, informando desde el Gualmapu, Temuco, Chile, Diego Vilches, Radio Curruf. En una semana particularmente violenta, se tornó el Gualmapu desde el pasado domingo 18 de diciembre, cuando el sargento segundo de carabineros, Cristian Rivera, decidió descargar su escopeta en la espalda de un joven mapuche. Se trata de Brandon Hernández Huentecol, que desde el pasado lunes 19 se debatió entre la vida y la muerte con más de 140 perdigones de guerra en su estómago y espalda. Carabineros ha cambiado su versión de los hechos 4 veces, incluso con declaraciones de fiscalía hablando de un enfrentamiento. Ante un video que circuló por redes sociales donde el efectivo policial involucrado reconoce un supuesto accidente, esta tesis cae rápidamente, dando paso al mentado hecho fortuito, producto de la tensión del momento. Argumento último desechado de plano por un perito balístico que participará en el caso de Brandon. A pesar del mortal ataque, tras varias intervenciones quirúrgicas y transfusiones sanguíneas, el joven ha evolucionado satisfactoriamente saliendo del peligro de muerte. Es así como Ada Huentecol, madre de Brandon, nos comenta para Radio Curruf el estado de salud de Brandon, no sin dejar pasar la oportunidad para responsabilizar al gobierno y al Estado de Chile por la militarización del Gualmapu, provocando un clima constante de violencia que traen como consecuencias estos hechos. Buenas tardes. El día de hoy hemos recibido noticias de parte del doctor y también hemos visto que la reacción de mi hijo ha sido favorable en favor de él y hemos visto su reacción, entonces nos hemos dado cuenta que él está avanzando, se está superando y gracias a Dios que ha estado todo bien. Ya. En su pelvis le pusieron un platino. Ya. Porque su huesito quedó destruido. Decirle a toda la comunidad, no tanto indígena, sino que a todo Chile, a todo, incluso al extranjero, darle gracias de todo el apoyo que hemos recibido a mi hijo y tanto a nosotros como familia. Muchas gracias, de verdad que muchas gracias. Nosotros hicimos público esto porque en el momento, en el instante que pasó esto, se nos cerraron las puertas. Y eso es el dolor, la rabia que teníamos. Y por eso hicimos público esto, que se supiera que muchos niños inocentes han muerto inocentemente. Son niños, está bien, aunque hayan sido niños que haya cometido delito, no tienen el derecho de cortarle su vida, son niños. Entonces el gobierno de Chile ellos son responsables de mandar a militarizar a carabineros de Chile. Ellos, yo sé que ellos no se mandan solos. Variadas han sido las reacciones a nivel nacional e internacional respecto al ataque constante que el Estado somete al pueblo mapuche, a las mujeres e infancia. El lonco Víctor Queipul visitó a Brandon dejando en claro los intentos por parte del Estado y carabineros de comprar el silencio y resignación de la familia de Brandon, recalcando que esto no fue un accidente, sino una situación que puede vivir cualquier niño mapuche en el Gualmapu, y que los carabineros son sujetos profesionales para manejar un arma. Mi nombre es Víctor Queipul Huayquil, soy lonco de la comunidad autónoma de Temucuicui. La verdad es que hoy día me encuentro en esta clínica alemana. Hemos salido de la comunidad con una comisión, al mismo tiempo también cumpliendo con una misión de Huerquén de las comunidades que estamos en movilización por la restitución de nuestro territorio de Malleco, y en la cual hemos venido acá para de alguna manera ver la situación en el estado de salud que se encuentra el niño este que fue baleado por carabineros del Huentecol, y al mismo tiempo hablar con la familia, brindarle todo nuestro apoyo, nuestro Nehuen como mapuche, que hemos llevado en este proceso, para de alguna manera de que respaldar la familia, porque como comunidad, yo como lonco, por ejemplo, rechazo pero tajantemente la actuación de este carabinero que disparó al Peñi cobardemente por la espalda. Y además, yo creo que no es una persona así como decir de civil, sino son profesionales que diariamente se preparan para de alguna manera manipular un arma, poder manejar un arma. Y aquí tampoco pasa por pedir una disculpa pública, sino aquí lo que hay que hacer es reparar el daño de la familia del niño. O sea, pero hay que repararlo, no con dinero. Y así que por lo tanto nosotros como comunidad igual estamos bastante preocupados. Esto no lo vamos a dejar pasar, porque aquí esto puede ocurrir. Ocurrió ahora con el Peñi Huentecol, y así también puede ocurrir con cualquier peñi de la comunidad. Así que, por lo tanto, en la condición que está la comuna de Ercilla, muy en especial, por ejemplo, aquí la región, que está militarizada, en cualquier momento puede estar sucediendo esto. Si lo dejamos pasar, sería grave. La familia ha relevado un comunicado público donde se denuncia los intentos de soborno y silenciamiento por parte de personeros de gobierno y carabineros. Para este lunes 26 de diciembre se espera la visita de la presidenta Michelle Bachelet y el ministro del Interior, a Brandon Hernández, y a entrevistarse con su familia. En otras informaciones, en momentos que la congoja embargaba a la familia de Brandon y él lograba salir del peligro de muerte, la red de apoyo de la Machi Francisca Linconao tomaba dependencia del Servicio Nacional de la Mujer de Temuco el pasado jueves 22 de diciembre a primera hora. Esto para exigir la presencia del intendente Miguel Hernández Zafirio y la subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer, Bárbara Eitel, para tomar cartas en la situación de secuestro en el que se encuentra la Machi, siendo absolutamente inocente, encontrándose tras las rejas sin prueba alguna. A casi término de la jornada del 22 y posterior a un primer encuentro entre la vocería de la Machi, Intendencia y Cernam, finalmente la huerquén Ingrid Conejero anuncia para el pasado viernes 23 de diciembre el inicio de una huelga de hambre líquida por parte de la Machi. Una medida radical y peligrosa que sitúa en franco riesgo de muerte a la autoridad ancestral, procesada en el caso Luxinger Macay. Con su puño y letra, la Machi ratifica su huelga y a través de las siguientes palabras da a conocer su determinación. Bueno, mira, yo estoy muy enferma, estoy muy grave de mi salud. Estoy en el Hospital Intercultural de Imperial. Estoy 9 meses encerrado en la cárcel. Yo soy inocente de que me están culpando. Y a toda la autoridad, Dios sabe que yo no soy culpable, soy inocente. Y ahora espero una respuesta del gobierno para que me ayude. Le pido una ayuda para que me saque de la cárcel, porque soy inocente. Pero si ellos no me dan una respuesta buena, concreta, yo voy a tirarme de huelga de hambre. Eso es lo que voy a hacer, porque no tengo otra opción. Me siento muy mal, estoy cansada, aburrida, agotada, ya no sé qué pensar. También para este lunes 26 de diciembre, la Machi Francisca Linconao ya sumaría su cuarto día en huelga de hambre, esperando poder lograr el arresto domiciliario previo a su juicio. Para el Sistema de Información Continental, desde Temuco, Guarria, Gualmapu, Chile, Diego Vilches, Radio Curruf. Gracias a los compañeros de Radio Placeres y Radio Curruf desde Chile, nuevamente aportando información para este informativo semanal del Sistema Continental de Información y Comunicación. Cerramos la edición de esta semana del informativo semanal continental desde Venezuela, con una información que acapara la atención no solamente dentro, sino también fuera de fronteras, ya que el Ministerio de Cultura del país caribeño ha abierto la convocatoria internacional para una nueva edición del Premio Libertador del Pensamiento Crítico 2016. La guerra, la economía, la política, la democracia, la relación con la naturaleza, los derechos humanos, los derechos de los pueblos, la integración de los países, el racismo, el imperialismo, son algunos de los temas, entre otros, que pueden ser objeto de ese ejercicio de pensamiento crítico. El premio es concedido anualmente al autor o a mejor libro editado por primera vez en castellano durante el año referido por la convocatoria. La convocatoria admite libros originalmente escritos o publicados en otros idiomas, siempre y cuando la edición original no anteceda en más de 3 años al de su publicación en castellano. El premio consistirá en una pequeña pieza escultórica, el certificado o diploma, la cantidad de $150,000 libres de impuestos y la publicación de la obra. El plazo final de presentación de los trabajos está estipulado para el próximo 30 de abril de 2017. Para quienes estén interesados o interesadas en conocer más detalles de esta convocatoria internacional, pueden escribir desde ya a premiolibertador2016@gmail.com. Vamos de vuelta, premiolibertador2016@gmail.com. Y con esta muy buena noticia estamos comenzando a finalizar esta nueva entrega del informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información, no sin antes agradecer el trabajo comprometido de todas y todos quienes forman parte del SICSI a la espera de poder seguir sumando comunicadores, comunicadoras, medios y estructuras aliadas en este próximo 2017 que se aproxima a pasos agigantados. Les acompañó esta semana Víctor Rodríguez. Reciban todas y todos un apretado abrazo. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SICSI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.